y los BBM y los LINE y los, hay tanta cosa para comunicarse y tanta falta de comunicación, porque nuestros hijos, si ustedes empiezan a darse cuenta que cada vez se comunican más por mensaje de texto, cada vez acortan más las palabras, ¿eh? Después entramos nosotros en el apuro, en vez de decirle te quiero mucho, el TKM, y, o un beso o un corazoncito, que eso todavía es más expresivo que las palabras abreviadas. Bueno, hoy vino a nosotros el ángel de la comunicación para que empecemos a recuperar las palabras indicadas, todas las palabras concretas. Yo sé que me vas a decir, bueno, pero yo no soy muy demostrativo, no soy de decir mucho te quiero, no soy de andarle mucho encima a la gente, pero lo demuestro con mis actos. Y está perfecto que así sea. Está muy bien que así sea. Es correcto, preciso y bueno y sano que le demuestres con tus actos a la gente que la querés. Pero también es bueno y es liberador y es sanador decir las palabras, ¿eh? No hay que tener miedo a decir te quiero. No hay que tener miedo a decir gracias. No hay que tener miedo a decir te perdono. Este es el momento indicado para empezar a decir las cosas justas. Estamos ya empezando un poquito más el domingo que viene, no este, el otro. Empezamos con el Adviento. No, este, perdón, este domingo que viene empieza el Adviento. Empieza un tiempo de espera, un tiempo de luz, un tiempo donde esperamos iluminando nuestra vida para la llegada de la Navidad. Que no es nada más que la llegada de poner, de esperar a Papá Noel y la llegada, es la, esperar la llegada de un ciclo importante. Junto con Navidad, para nosotros, para este hemisferio, cambia, viene la época de los descansos, viene la época de tomarse vacaciones, viene la época de proyectar, viene el nuevo cambio, el cambio de año. Entonces nosotros tendríamos que esperar, empezar desde hoy mismo, con este ángel de la comunicación a trabajar para poder comunicarnos con todos los que estén a nuestro alrededor. Buenos, malos, regulares, mediocres, especiales. Con cada uno de ellos comunicarnos. Cuando tengas que dejar una nota por alguna razón, que no sea una nota ni agresiva, ni que sea una nota, un papel frío, que siempre le pongamos que todo lo que comuniquemos por cualquier medio sea con una impronta de amor. No importa a quién, lo importante es cómo lo haces. Lo importante es decir, bueno, me comunico desde un lugar afectivo, me comunico desde mi verdadero ser, desde mi verdadera esencia. Me comunico recordando esas palabras enormes que nos decía Gandhi de cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se volverán tus actos. Y cuida tus actos porque se volverán tu destino. Entonces, desde un comienzo de pensamiento hasta un hacer con la palabra, si nosotros cuidamos eso, si nosotros lo elevamos, si nosotros lo ponemos al ángel de la comunicación, siempre en el medio, tengamos que decir lo que tengamos que decir. Antes de hablar, antes de juntarme con alguien, antes de emitir opiniones, le pido interiormente al ángel de la comunicación que me asista. Sí, ¿eh? Sencillo, ángel de la comunicación, ven a mí. Entonces las palabras que yo voy a decir van a ser pensadas desde un lugar amoroso, van a ser pensadas desde un lugar de respeto, de luz, de claridad, de intento de comunicación, nunca de ruptura, porque no voy a estar queriendo romper lanzas, voy a estar queriendo unir, voy a estar queriendo dar una información concreta y real. Si yo me acostumbro a conectar con el ángel de la comunicación cada vez que tengo que pensar en algo que voy a decir, ese trabajo que voy a realizar, esas palabras que voy a decir, no van a tener ni ironía, ni maldad, ni oscuridad. Van a tener luz, van a ser claras, justas, precisas, concisas. Y esto no significa que le vas a decir a tu jefe: ay, querido mío, cuánto te quiero y te extrañé el fin de semana largo, te voy a dar este expediente o esta carta para que la firmes, y si no la firmas, me voy a bancar cualquier cosa. No es esa la forma, ¿eh? Eso sería ser estúpido, no espiritual. Ser espiritual es poder conservar la claridad, la calma, la luz interior, decir lo que tengo que decir, sin ese estado de alerta, de bronca, de nervios, de angustia, que a veces me hacen decir lo que no quiero o decir lo que mi subconsciente está pensando. Sano mi subconsciente pidiéndole al ángel de la comunicación, porque estoy sanando mi forma de comunicarme con la gente. Estoy sanando mi forma de comunicar mis expresiones. Cuando vos sos una buena persona, cuando dentro de tu corazón hay bondad, no puedes estar agrio, envenenado, resentido. Hay que cambiar esto que nos inculcan de hay que defenderse. No hay que mostrar que uno es una persona sana y buena porque te toman para el churrete. No, señor, hay que ser una persona sana, una persona buena, con buenos pensamientos, con buenas actitudes, con buena interpretación de la vida, con palabras claras, concisas, pero también sencillas. Cuando uno habla sencillo, Connie Méndez, una de las cosas que aprendí de ella hace muchos, pero muchos, muchos años, mire que aprendí muchísimas, pero fue sus famosas palabras de asentado. Ella hablaba de palabras que las entienda todo el mundo, que las maneje todo el mundo, palabras que inculquen amor, esperanza, fe, claridad, buena energía. Si yo estoy pensando mal de alguien, estoy elaborando malas palabras. Si yo estoy pensando que ese alguien tiene sus problemas, tiene sus virtudes, pero que no puede atar su vida a la mía, ni yo a la de ella a través de la comunicación, van a ver cómo empiezo a decir las palabras justas y sanadoras. Mucha gente empieza con el no, no, no, no, no, no, no, no, esto no, no, pero no. Y lo empieza y lo afirma sin haber escuchado realmente o sabido realmente qué le pasa dentro de su corazón. Yo soy al revés, yo soy una persona que siempre digo sí. Y me empiezo a decir sí, pero tal cosa. Y voy buscando el camino de sanación a través de abrir la cabeza, de que te escuchen y de que me escuchen y de ser escuchado desde el lugar lógico, pero sano. Cuando vos tenés la razón, no hace falta gritar. Cuando vos tenés la razón, te tenés que acordar de esas palabras tan hermosas que dicen en el curso de milagros: prefiero ser feliz, son de Marianne Williamson, prefiero ser feliz que tener razón. Si yo estoy todo el tiempo queriendo comunicar mi razón, tapando lo que el otro tiene que decir, el otro ya no me escucha y yo tampoco escucho al otro. Ahora, si yo empiezo a pensar que en algo de lo que me estén diciendo voy a aprender, me va a servir, voy a poder conectarme desde otro lugar con quien me lo dice, voy a poder bajar un cambio, voy a poder escuchar, procesar y responder. Yo muchas veces digo que cuando uno no tiene, cuando ya no tiene más paciencia, sea por las razones que sean, todas las razones que nos llevan a perder la paciencia, a perder el humor, a perder el entusiasmo, son válidas. Seguro que si te pones a hablar claramente con una persona, te vas a dar cuenta que a nadie le gusta estar enojado con la vida porque sí. A nadie le gusta desconectarse de la comunicación porque sí. Todo el mundo busca de alguna manera una comunicación al principio, ¿no? Sana. Después se cansan, después se hartan y después ya damos por entendido y enterado que esa persona no me va a escuchar, que lo que voy a decir va a caer en saco roto, que las palabras se las lleva el viento y mil cosas más. Hoy vino el ángel de la comunicación para que empecemos un nuevo comienzo, para que empecemos una nueva forma de comunicarnos. Recuperemos la inicial y mejoremos nuestra vida a través de la comunicación. Cuando vos te sentís seguro de lo que estás diciendo, no tenés apuro para ponerlo por delante del otro. Hay gente que dice, no, pero yo tengo que hablar rápido o te lo tengo que decir así porque si no, no me escuchan. Estoy acostumbrado a que no me escuchen. Te van a escuchar más y mejor si hablas de la mano del ángel de la comunicación. Y hablas sereno, y hablas despacio, y decís palabras sencillas. A veces escuchas disertaciones que te terminás aburriendo porque en la mitad te perdiste. Y no porque a uno le falte cultura, sino porque realmente seguir el training de una conversación complicada en estos tiempos agobia. Ahora, cuando alguien te dice al pan, pan y al vino, vino, ¿cuál es el éxito? Uno de los éxitos que está teniendo Francisco, que hay gente recopilando sus frases y repitiendo sus frases hoy en día. La sencillez y la claridad de lo que quiere decir. No los discursos enormemente largos y filosóficos, simples y sencillos, mensajes claros, que no hieren, que no lastiman, pero que llaman la atención. Esta es la forma en la que tendríamos que poder comunicarnos. Si queremos decirle a nuestros hijos, llámame, bueno, empezá llamándolos. Y si están apuradísimos, porque siempre están apuradísimos, y te dicen, no, pero ahora no puedo decirle, bueno, nada, te quiero decir que te quiero y acá estoy para cuando me necesites. Yo sé que uno muchas veces dice, no, pero a mí no me escuchan, yo quiero hablarle, quiero contar cómo estoy, cómo no estoy. Empezá hablando poco, vas a ver cómo te empiezan a escuchar más. Empezá diciendo, hola, solamente quería saber cómo estás. ¿Todo bien? Te mando un beso. Pero el mensaje está ahí, está. Si tenés esta cosa tecnológica y les escribís por todas estas empresas o WhatsApp o la que fuera para comunicar, hay gente que me está escuchando y dice, ¿qué es el WhatsApp? Bueno, es un mensaje de texto gratuito entre las personas que tienen teléfonos con internet. Y si no, el mensaje de texto, hola, ¿cómo estás? Te mando un beso enorme. Eso es un comienzo de una comunicación impresionante. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo lo que le deseo, no lo que me pasa. Cuando empezamos a hablar sobre el otro, empieza a haber como una apertura, como que te empiezo a querer escuchar, como que empiezo a tener ganas de escucharte. A mí pasaba con un tío que hace muchos años falleció, que llamarlo era un cadalso, porque cuando le decías, hola, ¿cómo te va? Empezaba con el rosario permanente de, no, porque ustedes no llaman nunca, porque hacen su vida, bla, bla, bla, bla, las pálidas del universo, y después atrás venían los reclamos, y después seguían más reclamos. Entonces uno terminaba, cortaba con la sensación de qué lástima que no escuchaste, tenía cosas buenas para decirte, y cortaba. ¿Y esto qué hacía? Que cada vez que tenías que llamarlo por teléfono, postergabas eso como si fuera un castigo. Bueno, existe ese tipo de gente, existe cotidianamente y la necesidad de hablar hoy en día es tanta porque hay mucha gente que está cada vez más metida para adentro, más sola o más encerrada, es mucha. Entonces empecemos a pedirle al ángel de la comunicación que también nos va a dar no solamente el don de comunicarnos hablando, sino el de comunicarnos escuchando, que es algo que estamos perdiendo. Así que hoy le pido con todo mi corazón al ángel de la comunicación que descienda sobre cada uno de los oyentes para que pueda empezar a limpiar la comunicación con su entorno. Es sacarle los ruidos al entorno, que sea clara, concisa, precisa y amorosa la comunicación. Yo quiero invitarlos al sábado 7 de diciembre, que vamos a hacer un taller muy, pero muy especial, porque más allá de que es el último taller del año, después hasta el 2, 3 de marzo, no sé exactamente cuándo retomamos, vamos a estar sin conectarnos, les pido que entiendan que además vamos a hablar sobre un tema muy fuerte, que es los ángeles, cómo yo pido, preparo mi vida para las fiestas, para el nuevo comienzo, para liberarme de todos los nudos que fui haciendo en mi corazón y en mi mente durante el año. Para soltar lo malo, soltar las energías negativas, todo lo que me preocupa, todo lo que me angustia y estar limpios de mente y de corazón a través de nuestra ayuda con los ángeles. Vamos a hablar, les voy a dar en una página escrito los rituales sencillitos de Navidad, del de fin

grabado va El Ángel de la Reconciliación. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Los espero el próximo jueves aquí, como siempre, después de la doctora Elba Garber. Y como siempre digo, que tengas una muy buena vida. Que hoy el ángel de la comunicación ilumine, penetre en tu cabeza, en tu corazón y en tu vida, haciéndote tener buena comunicación con todos tus seres, todos los seres que te rodean. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Salud.